Sonidos del Mundo, un programa especial para Palestina, desde la Ciudad de México, con mucho amor y mucha preocupación, inundados de tristeza. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Radio Zapote, estamos con Fractal y el ingeniero Ken en los controles técnicos. Vamos a centrarnos en la cultura palestina. El pueblo, sabemos, está siendo masacrado y es importante, en este programa vamos a darle una cabida a la belleza, a lo que es el arte palestino. El arte palestino desde los 1948 ha tenido que crecer y florecer en el exilio, siempre con conexión con su pueblo y con sus raíces. Vamos a hacer un recorrido por la música. La música, pues sabemos que en todos los pueblos hay religiosa, hay social, hay arrullos, hay para enamorar, todo este tipo de música. Pero bueno, a partir de 1948 vamos a encontrarnos con la música que tiene un toque triste, desesperado, con contenido político. Entonces creo que esta es la música que ha resaltado en estos tiempos. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión y bueno, complementando lo que dice Laura, no solo vamos como a transportarnos a través de la música para conocer la cultura palestina, sino que también vamos a charlar sobre otras artes que se han desarrollado a partir de pues este fenómeno político y bélico que lleva mucho tiempo desarrollándose ahí y que pues personas que viven allá tratan de sublimar o de hacer la historia a partir de la escritura, de la música, de la gráfica, ¿no? Simplemente para iniciar, la caligrafía pues es una caligrafía característica y bellísima del árabe que a partir de ahí pues se puede ver como mucho movimiento, ¿no? En esos trazos y que también se puede ver en muchas de las pinturas o de los dibujos que bueno, pues hemos estado apreciando en estos días. Bueno, si recordemos que Palestina es tierra donde se han fusionado muchas culturas, entonces vamos a ver que está enriquecida y enriquece a diferentes religiones y, claro, y sociedades. Y vamos a ver que los que han emigrado, por ejemplo, estaba viendo uno de los grandes escritores, Ghassan Kanafani, él dice que esta tristeza que se lleva en todo el arte palestino, que se ha regado por todo el mundo y que lo que lanza es un porqué y una permanencia a través del mundo, se le puede identificar. Hay un toque palestino tanto en la música como en la escritura. Y entonces vamos a ver que él, por ejemplo, dice que los refugiados, los exilados, los que se han difundido en el mundo, no podrán nunca borrar su palestinidad. Y entonces estábamos encontrando en este libro de poesías que vamos a recorrer, vamos a hacer un recorrido a través de él, bueno, una de las grandes aportaciones en México en la literatura, que es Ikram Itaki, ¿no? Es una escritora palestina que vino a enriquecer toda la cultura en México. Bueno, este escrito de Ikram Itaki está publicado en una revista que es la revista número 4 y se llama El Séptimo Sueño. Esta revista fue publicada en el año de 1983 y tiene aproximadamente unas 12 piezas literarias. Entre ellas está precisamente Ikram Itaki. Y vamos a leer un pequeño fragmento. Si nos haces favor. Si me lo permiten, antes de irnos a una pieza musical. Bien, el título es Existe, al sur de Londres, un campo de concentración para jugar, con hilos de púas, miradores, interrogatorios y albas lívidas. Está siempre completo. Vamos a leer un fragmento de esta... pues esta pieza, ojalá la podamos también publicar o compartir después en toda su extensión. Y bien, dice así: El tiempo mayor de los suplicios se hizo república. Los monstruos adivinan la nostalgia de los servicios. Los antiguos esclavos piden al ángel tomar la corona. En el llano vacío, en la pradera, en el entorpecimiento, en el deseo del exterminio, regresa el Redentor con su corona de espinas al cuello, su cara de perro, su lenguaje obsceno, sus injurios. Ven hasta nuestros infiernos, lamentamos haber abolido los abismos. Ven, acompáñanos en nuestra vida. Nos habíamos liberado por nada. De nada sirvieron el deseo y la revuelta. Salta los dos pies juntos, como rana entre las ranas. Buscaremos el irrisorio si fallamos en lograr el horror. Fomentaremos tus golpes sobre nuestra indigna letargia. Lloverán tus golpes de todos los instrumentos de suplicio. Deja tu violencia estallar. Lleva tus fierros dentro de todas las heridas. Hemos merecido tu reino. Bueno, estábamos oyendo música de Palestina. Vemos una especie de laúd, un instrumento de percusión. Derbaque, y que este derbaque es un instrumento semita que en algún momento histórico compartieron pues, los pueblos originarios de la región antes de que empezara pues, este desalojo. Pues para aclarar que convivieron diferentes comunidades, pueblos, sectas que a pesar de la religión pues compartían gran riqueza cultural y folclórica y tenían una identidad compartida, ¿no? Que bueno, a pesar de que, bueno, conociendo pues las doctrinas de las religiones propias de las religiones, generaron estas diferencias que no eran diferencias culturales, ni geográficas, ¿no? Y hablando de esto viene el derbaque, que el derbaque es un instrumento que muchos le atañen a Israel, pero es un instrumento palestino. Es un instrumento de la zona. Recordemos que ellos son semitas, ¿verdad? Aunque los israelíes es un pueblo que se ha ido mezclando y entonces ahora son irreconocibles. Bueno, sus raíces son semitas de los dos. Y bueno, otro elemento cultural al que me gustaría hablar es el nakbe. Es una llave que portan los palestinos en el cuello, y bueno, esto me emociona mucho, y es una llave de la casa a la que saben que no regresarán, a que quizás esté destruida, a donde ya no hay nadie, pero esta llave los acompaña a donde van fuera de Palestina. Entonces vamos a encontrar como una constante de identidad en los palestinos que han salido de Palestina, este nakbe, que es esta llave que se lleva a esa casa que fue y que quizás no será. Vamos a oír otra música. Les voy a poner una rolilla, si me lo permiten. Bueno, aquí tenemos en la cabina un chilladero. Les vamos a poner una rolita de una banda palestina de rap que se llama Dam. Ellos son hijos de... Bueno, crecieron en un campo refugiado y empezaron a hacer rap, ¿no? Y a través de la música han sido... Bueno, ellos mismos comentan que han sido desalojados más de 7 veces a lo largo de su vida. Tienen 30 años, Carlos más grande tiene 36 y han sido desalojados 7 veces. Eso da un promedio que no han estado tranquilos ni 3 años de su vida, ¿no? Claro, y que bueno, todo el tiempo están en un movimiento de, o sea, de no saber a dónde ir, ¿no? Porque ni siquiera los espacios para refugiados sirven como eso. Escapan hacia el mar también, ¿no? Por ahí hay una poesía en esta revista que precisamente habla de eso, como de las personas que saben que no van a volver a casa, y son niños los que escriben esto, ¿no? Niños de 14, 13 años que te cuentan cómo es que ven caer a sus amigos a la par que caen los árboles que les daban alimento. Y cómo viajan hacia el mar o viajan hacia otros lados para pues huir de esta persecución que ha durado muchos años, ¿no? Y bueno, jugamos la rolilla. La canción se dice Min Arjave, dice, y bueno, yo no sé árabe, que no sabemos árabe, pero aquí tiene una traducción que dice Who is the terrorist? Y podemos apreciar un video en YouTube de esta banda, que bueno, es un compilado de videos reales, de, pues la verdad es que es vergonzoso, indignante, y yo no creo que ninguna persona que tenga los dedos de frente pueda justificar lo que sucede en Palestina desde hace 77 años. Y bueno, los dejamos con esta rolita en es rap palestino. In that way for a long, long time. Mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy. مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي أجل القانون عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية؟ والله إنكم نازية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولد ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرمحجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الاشجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا قديش قتلتو قديش قتمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو بدلا احنا كبرنا فقر مين كبر فوسع ومين كبر فجحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلبشات انت عمر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام معه دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي. Bueno, estamos en, haciendo un homenaje a la cultura palestina. Estamos en las cabinas de Radio Zapote y veíamos que es muy importante el rescate de la cultura. Recordemos que el bloqueo ahora que hacia la luz, el agua, la comida y todo esto, pues con mayor crueldad ha sido bloqueada la cultura. Entonces, los que están en el exilio son los que sirven como puente entre lo que está produciendo Palestina actualmente, que no ha dejado de producir cultura, pero pues existe este bloqueo, que entonces es importante los que se encuentran en el exilio, algunos de ellos han sido asesinados. Y veíamos que hay escritores tan importantes como el que decíamos, Ikram Antaki, que estuvo aquí en México, Kanafani, Tawfiq Sayyad y Tawfiq Sayyad. Es importante decir que algunas de estas producciones sí son posibles encontrarse en Europa. En México no sabemos, no hemos encontrado. Esta revista que decías, Fractal, pues es una revista muy vieja. Pero bueno, quizás en internet sería posible encontrar estos escritores: Fadwa Tukan, Al-Ghazin, Wahad Al-Bayati, Abu Salma, Dabur, Dunkul. Y aquí hay algunos emparentados con Arafat. Uno se llama Hanna Tawil. Y hay otro pintor también muy importante que fue de esta familia de Arafat. Hay producción teatral el grupo Balín, Alcax Cool, Alcusta y músicos, estos que escuchamos con anterioridad, Dam, Marcel Jalife, Bissam Houvran, que vive actualmente en París. Algunos de estos han encontrado foros en Europa. Edward Said, este murió en Nueva York. Ibrahim Saus, que él también es pariente de Arafat. Y bueno, en tanto que continuamos con otras artes, vamos a escuchar otra canción, vamos a oír una pieza del folclore. ضعيه بشعري أجل هكذا باركيه ولكنهم يقبلون عدوا وراء عدو وراء عدو إلى موعد يقبلون وفي موعد يقبلون

حياتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست وصنف العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم Vamos a dar voz a un niño de 14 años que se llama Sakr y este es su testimonio. Nunca olvidaré a la Palestina. Sakr siguió. Se repiten estas palabras los niños y los adultos y nosotros las repetimos hasta alcanzar la victoria y después. Digo estas palabras después de secar las lágrimas en los ojos, las lágrimas que se derraman por todas las cosas queridas y apreciadas. Las lágrimas que caen cuando se despiden tus seres amados, las que caen por la injusticia del hombre hacia su prójimo. Puede ser que pregunten, ¿por qué se puso a hablar de las lágrimas? Sí, cuando oí a alguien decir, ¿naranjas de Jaffa? Extraño, muy extraño. ¿Lloras por una naranja? ¿Por un olivo? ¿Lloras por esta razón? Sí, lloro por los átomos de la tierra. Lloro hasta que te des cuenta de que la Palestina es mi patria. Y ella sabe que se me quedará como lágrima en el ojo hasta que volvamos. Y después, ¿cómo la voy a olvidar? Cuando hoy veo a la gente viviendo en tiendas que no las abrigan ni del frío, duro en el invierno ni del calor del verano, venga y vea con sus propios ojos a Al-Karameh después de la agresión reciente. Venga, visite y vea lo que hace el sionista. Estamos en Sonidos del Mundo, en Radio Zapote, Frecuencia Libre. Estábamos viendo que hay una voz que grita y que tenemos que atender y buscar porque está bloqueada. Entonces, por eso estamos tratando de dar pues, un canal a esta voz palestina. Y a mí me gustaría comentar, yo conocí a una persona palestina que, bueno, el pueblo de Israel dice que ha vuelto un vergel el desierto, y es como nuestro desierto, ¿no? Que es una riqueza el desierto, lo que produce el desierto tiene su razón geológica y climática. Entonces ella me comentaba que en Palestina se cultivaban muchas cosas que son propias del desierto y que eran una riqueza, ¿no? Entonces cambiar el clima artificialmente para una producción de exportación, pues no sabemos las consecuencias que tenga esto. Una de las cosas que están a punto de perder los palestinos, si no es que se perdió, era unas rosas negras que llaman la atención, que ahora se tienen que pintar de artificialmente porque no existen. En Palestina existían. Y en esta zona de desierto, ¿no? Entonces es una riqueza, pues efímera, pero riqueza del desierto. Justamente Samir Al-Qassem escribe algo sobre el desierto. Vamos a compartirlo con ustedes. Como se planta una palmera en el desierto. Como mi madre imprime sobre mi dura frente un beso. Como mi padre quitase la capa beduina y deletrea las letras a mi hermano. Como arroja los cascos de guerra un pelotón. Como el tallo de trigo se alza en la tierra estéril. Como ríe una estrella al enamorado. Como seca una brisa el rostro fatigado del obrero. Como entre nubarrones se levanta una fábrica soberbia. Como un grupo de amigos comienzan a cantar. Como un extraño a otro sonríe afectuosamente. Como un pájaro torna al nido del amado. Como un muchacho lleva su cartera. Como el desierto nota la fertilidad. Así pulsa en mi alma el arabismo. Sería bueno también, además de la música, pues también hablar un poquito de cifras, ¿no? De cómo es la... cómo... pues lo que sucede. Algo que comentaban la persona que te puse el otro día, ¿cómo, cuál era su nombre? David Duke. Que comenta de la industria sionista de los medios de comunicación, el Zion Media, le dice él, ¿no? Y dice, pues como CNN y como la BBC y el New York Times y todas, los medios de comunicación están en manos de Israel, ¿no? De empresas que atienden los intereses de Israel, a pesar de no ser israelitas. Porque en la mayoría de los países, o sea, en México, para ser presidente de México puede ser judío siempre y cuando seas mexicano, ¿no? Pero ante un sionista, el sionista tiene los intereses de Israel, siendo de Estados Unidos sionista, siendo alemán sionista, siendo japonés sionista, él no es ni alemán, ni japonés, ni estadounidense, es israelita porque él atiende a los intereses de Israel. Entonces él nos comenta cómo el Zion Media, que le comenta a los medios de sionistas, cómo si cae un cohete en una comunidad israelí, se hace una nota de 20 minutos en CNN, en BBC, de que cayó una bomba y entrevistan a todas las personas cercanas, aunque no haya habido un herido. Y como los niños de Palestina no tienen nombres, ¿no? Ni cifras, ni, y se mueren y bombardean una primaria, y mueren 30, 40 personas. Y niños, la mayoría de los refugiados en Palestina, ya casi no hay personas de edad mayor porque han sido asesinadas. Entonces ya están los niños y es una matanza ante niños y no hay voz para esto. Entonces sí es preciso que hagamos en estos espacios, que hagamos nombre por esas voces que han acallado un ejército, ¿no? Pues sí, vamos a darle voz por lo pronto a su música. ثقافتنا بدنا اياه، كرامتنا بدنا اياه، كل شيء النا بدنا اياه، ما راح مثلاً نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسوقوا شغلي مش إلهم ما خصن فيه يلدونان بلبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر في إلنا بتلبسوكوا فيه جينا نذكرن مين إحنا وغصبن عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لإنا وطنية الكوفي الكوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي تراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني اشوف الكوفيه البيضه والحمره خلينا نعليها لفوق بالسما انا هشام ديت العرب الثاني بخص غزه الثاني بهز هكلي ماتي حرب سجل انا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياه من الشعب كيف لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لإنا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفية الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي We rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air, let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity, feel me, Shaja. Do it from the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Estamos en Sonidos del Mundo, en Radio Zapote, Frecuencia Libre. Y bueno, estamos por terminar este programa. Estaba dedicado a la cultura de Palestina, a su producción artística. Y bueno, no podemos quitar el dedo del renglón. Hay un SOS que tiene que llegar. Hay una botella en el mar que tenemos que pescar todos. Creo que esto está afectando a toda la conciencia del mundo. Hay que rescatar este pueblo que está verdaderamente amenazado, ha sido masacrado, nos duele a todos y todos estamos comprometidos. En este programa, pues se le hizo un pequeño tributo a la cultura palestina y pues la invitación es a oír su voz, a estar atentos a lo que se pueda ayudar, hacer retransmisores, creo que es una de las labores de los medios libres. Podemos tejer medios, podemos extender los vínculos. Y bueno, vamos a finalizar. Hemos buscado en algunos libros alguna canción folclórica tradicional, que es una danza, que ya oiremos a posteridad. Nos vas a poner para finalizar el programa. Vamos a seguir oyendo música palestina y pues con esto nos despedimos.